Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, este es nuestro episodio número 265 de Comic Geekos, grabado el miércoles 19 de mayo del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Tenemos a través de nuestra interconexión conectada a Shiar, al Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, chicos. Y yo soy Omar Man, como siempre, produciendo el show esta semana. Agradecer a la masita de Behavior porque siempre nos baila de una forma muy seductora y hoy no es excepción. Mírala, mírala. Oh. Hoy hasta se afeitó las axilas. Solo hoy. Era europea. Es que nunca he llegado ahí. Sí, es que antes tenía las trencitas, pero hoy no, mira. Solo las. Y los piojitos se columpiaban, ¿eh? Sí. La chica era liberada. Mira qué bien se mueve. Libérate. Uy, se me acerca. Siempre. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos los que están conectados esta noche. Tenemos la casa llena en el IRC. Mucha gente va ahí conectada desde hace ratos. A Alex Cerrato, a Baglietto, a Bardiel, a Bestia, a CB Más, a DC Fulano Ojado, Jab ZZ, Conchan, Luis Banda, Necron, Paco Shanks y Sasek Nova. Por cierto, nos estaban comentando por ahí nuestro amigo J. Roberto en el IRC que nos venía escuchando en el carro, dice. Y dice que un policía de tránsito le preguntó que si estaba bien porque se estaba muriendo de la risa, dice, con nosotros al máximo. Así que... Ay, ¿Qué estaba oyendo? No sé qué parte estaba oyendo, pero se ven... Se me llegan esos... Esos comentarios. Esos comentarios están... ¿Dónde lo agarró? Buenísimos. ¿En qué parte del... sí, exacto. ¿Qué parte del show estaba escuchando? Que a Bruce Baker, va. A ver si... Está algo atrasado. No, entonces es igual que el carro. No hay chance de... Plagash. Yeah. Así que muchísimas gracias a todos los que están conectados. Son un puño. O sea, un vergo. Vergo. O sea, más que un vergo. Una plétora. No, más que un vergo. Uh-huh. Muchísimo. Es que andaba buscando por aquí otra de esas anécdotas que nos mandaron esta semana. Uh-huh. Pero. Cuéntanos, Omar. Para mientras, busco uno, esa anécdota. Dos, tres. Omar, dije. Vamos pero a... en números romanos. O sea, eso está para sacar en un clip. What is Comic Geekos about? Y cae la audiencia. Y a Julio va a empezar a contar en binario. Pero antes de que sigamos con esta locura, señoras y señores, tenemos una locura para ustedes. Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Hoy nos, el queridísimo amigo... Yo creo que ibas a decir, hoy no hay noticias. Conchan nos patrocinó unas noticias porque estábamos escasos. No habíamos tenido tiempo de investigarlas. Sin embargo, el señor Brito Man se encargó de darnos tiempo suficiente de investigación, gracias a que andaba en menesteres que no podemos revelar al aire. Uh-huh. Algo del palas. Palas putas. Limpiando las tuberías. Nickelodeon Animation Studio, el estudio de animación de Nickelodeon, está en pláticas para una nueva serie animada de Avatar, el último Airbender. Oh my God. Me imagino que con el impulso de la política. Política. ¿What? De la película. Oh, ah, por lo menos no lo dije mal, está bien pronunciado política. Pero no está confirmado, ahorita es medio chambre. Lo que parece que sí está confirmado es que Kick-Ass tendrá segunda película en el 2012. ¿Verdad? Ah, pero Kick-Ass no ha venido a El Salvador. No, hey, Kick-Ass no ha venido a El Salvador. No ha venido a El Salvador. Lo interesante, el fíjate que ya estoy pensando que va a salir primero el DVD, porque no veo ni si extras ni... Por ahí se vio un póster en los cines, pero es lo único que se ha visto. ¿Y vamos a ver el DVD o nos esperamos hasta que venga así por ahí? Es que no va a venir. Si sale primero el DVD es que ya no va a venir. No creas. Las traen bien tarde a veces. Soy incrédulo. Ahorita están sacando la René Zellweger de una chick flick que la mandan al Ártico a pero si saliera el DVD de Kick-Ass, ¿vos lo vieras o esperaras al cine? Yo lo viera. Porque veamos, no pero sí, armemos Cineformo. Y sí, olvídense. No, es que esa sería alquilar la Blu-ray. O sea, verlo alquilada, pero lo mejor posible. Bueno, o sea, bajada. ¿En qué me quedé, Kick-Ass? Tendrá segunda parte de 2012. Lo interesante es que Miller está escribiendo simultáneamente una continuación para el Paquín, a nivel de Paquín. Y que la intención de él es que sea la trilogía. Hay críticas porque dicen que, yo no lo he leído el original, dicen que la historia cierra muy bien, que no deja nada pendiente. Sí, deja algo pendiente. O sea, que en continuación. Que en continuación. Sí. ¡Ey! Con Chang me mandaste una noticia no muy certera. Solo por eso no voy a leer la última. O sea, no queda en continuación, pero queda abierto que queda Red Mist así escribiendo su propio blog. Eso no es continuación. Si y dice... vos deberías de haber sabido de que salieron los primeros vestidos de superhéroes. Ahora vienen los supervillanos. Ja, ja, ja. Wait till they get a load of me. Que no sé qué. O sea, pero queda abierto a una el otro ya no es. Sí, sí. Sigue siendo superhéroe. Porque la bichita ya no. Sí, la bichita ya no. Él sí. ¿Qué es la verdad? Es la verdadera Kick-Ass. Pero bueno. Y se va a llamar Kick-Ass Against the Walls. ¿Cómo es? ¿No? ¿Contra los qué? No, es Balls to the Wall. Ah, Balls to the Wall. Pelotas contra la pared o a la pared. Uy, wow. Fuácata. O sea que va a doler más. Eso duele. Sí, oiga, eso duele. No, duele más con una gaveta, dicen. Un huevo con una gaveta. Sentarse en su propio huevo. La nueva película de Pixar será cancelada. Newt. Chorro apretado. Newt. Que se iba a tratar de dos salamandras de patas azules, que eran las últimas de su especie. Tal parece de que por la mala economía se van a dedicar a proyectos que sean a matar salamandras. Seguros, como las segundas partes, continuaciones de Toy Story, Monster Inc., que hoy va a ser Monsters S.A. parece. Y Cars 2. Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Yes. Bueno, el Ticomán por ahí había encontrado de que Darkwing Duck, que iba a ser una miniserie antes de lanzarla en junio, ya se decidieron hacer la serie continuada. Oh my God. Wow. El yo encontré eso porque yo solo vi el encabezado. Boom Studios. No es por nada, pero ese era de los muñequitos que más me gustaban, de esos de Disney. Darkwing Duck era el único que más o menos. Yo había otro que era de Baloo. En esa misma época. Tailspin se llamaba. Tailspin, que andaba en un avión. No, y estaban Chip and Dale Rescue Rangers. También. Esos eran chidos. Ah, esos eran buenos, es cierto. A mí me gustaba más. Y yo sé que no era de Disney, pero el Conde Pátula. ¿De quién era el Conde Pátula? Era francesa. Era francesa. O española. Era bien chido. Sí, pero era medio creepy por los ayudantes. El Igor, todo que era un pato que tenía... No, era una mucama. Sí. Una mucama, pero que tenía una gran pata de elefantiasis y la otra bien chiquita. No sé cómo era el... Era toda asimétrica. No me acuerdo. Bueno. También estaba Dogman. También estaba Dogman, que ese era medio porno. Dogman. Esa era que tenía una novia de dos cabezas. Dogman. Sí, había alguien de dos cabezas. No, claro. Eran todos. Pero era horrible. O sea, el diseño de personaje y todo bien, grotesco, bien feos. Sí. DC Comics ya anunció que va a cancelar la línea de mangas. Así tenía dos cabezas la novia. Pues sí, se censuraban todas las mierdas. ¿Cómo le iba a tener público? Ni cuéntame. Mira, nunca me enteré de esa línea, nunca leí nada de esa línea, porque la mayor parte de cómics que publicaban era la bichita en high school enamorada del no sé quién y que no le hacía caso. Eso me da la impresión que era todo el tiempo. Los conocedores de manga en Estados Unidos se están quejando de que es una lástima porque leen mucho de esa línea. A ver. No sé por qué. Y que les preocupa también que Viz anunció que va a recortar la fuerza laboral en 40%. Entonces no saben qué No. Solo tendrá el manga en Estados Unidos. Pero, o sea, que Viz recorte personal no significa que en Japón van a matar a los... No, pero... A los mangakas. No, pero ya no van a llevar tanto que los mandaban material a uno Estados por persona Unidos. O que no, el mismo Chero puede traerse un paquete de... de mil. Estudio Dynamite está adquiriendo los derechos de personajes e historias de Chaos Comics. Historias de Chaos. Está toda la mala. Se están llamando a Evil Ernie. Porque esa subastaron. Castidad, Purgatory, Bad Kitty, sí, sí, Lady Demon y muchas más. Con subastaron, excepción de Lady Death. Esa está afuera de negociación. Cabal, cuando quebró, subastaron a los personajes o algo así. Sí, pero derechos, no sé. Pero alguien más se los había quedado para mí. Sí, pero hoy es Dynamite que nos adquirió. Bueno. Así que algo van a hacer con ellos para comenzar a publicarlos nuevamente. Estos eran personajes de terror con un lado bien sexy, excepto el Evil Ernie. Gracias. Bien sexy. Marvel Comics va a comenzar a publicar la adaptación a cómics de La Torre Oscura. ¿Eso ya lo habías anunciado? No, sí. Hasta el momento habían estado publicando durante 2 años lo que eran una especie de prequel. Imagínate, se tardaron 2 años, publicaron como 36 paquines, un prequel. Pero todo eso era prequel. Todo era prequel que nunca apareció en libro. Ahora no, ahora sí han tomado la novela y la van a comenzar a adaptar. Me imagino que les fue bien con el prequel y ya vieron el anuncio que viene de película. Entonces esa propiedad se va a hacer más popular. Ya me estoy cansando de leer noticias. Creo que ya no tengo más. Déjame ver, hay una más. Búscate un blog de videojuegos. ¡Ey! Esa era la última, magnífico. Ay. Mira, ya vieron que anda rondando por la net. Ajá. El script original de Empire Strikes Back. Sí, por ahí dije que salían las escenas borradas contra los Yetis o contra los Wampas. Que salía una supuesta, quizás al principio, no sé, yo hasta ahorita lo estoy viendo aquí un pequeño resumen. Sale un clon de Lando. No, que Lando era clon. Ah, Lando, o sea, era de una línea de clones. Ajá. Y la hermana gemela de Luke, como quizás al principio, o sea, no iba a ser Leia. El Lando era una PC. Yeah. Eso podría explicar el beso. Sí, ah, perdón, que la, en ese momento no sabían que era la hermana. Sí. Que habían decidido. Y aquí dice hasta el nombre. Nellis. ¿Leia era qué? Nellis. No, que Nellis era la supuesta hermana gemela de Luke Skywalker. Nellis Pastelas. Ah, era otra. O sea, como que no iba a ser. Iba a ser Leia. La princesa Leia. Iba a ser la princesa Nellis. Yeah. Nellis Pastelas. Bueno. Iba a estar con Yoda. Mira, encontré el otro. El otra anécdota de cuando nos escuchan a nosotros. Uh-huh. Este fue de nuestro amigo Rubén Ladrón, que nos dice acá: les cuento que estando en plena clase de posgrado, el profesor de la clase de flojera, dice acá, por lo que me senté hasta atrás y con un audífono me dispuse a oír su podcast. El profesor a media clase hizo una broma muy mala y todo el salón se quedó callado, como si no hubieran entendido. Pero justo al mismo tiempo salió el kimochi masoquista del capítulo pasado, por lo que al momento no pude contener mi carcajada. Y todo el salón volteó a verme, mientras que el profesor sonrió. Aún no entendió mi chiste. Porque quedó de la mecula. Salió del chiste del profe. Porque pensó que fue el único que entendió su chiste. Desde entonces el profesor piensa que soy su mejor alumno. Ah, ya ve, haciendo sus carreras universitarias. Ay, qué bueno. Mira, Sensei, vos vas a leer los paquines de la DC Comics con que van a resumir la historia de 75 años. Te la resumo. Legados, legacies. Un señor que se llama Torres me lo va a prestar. Oh, excelente. Entonces tú oficialmente consigue de todo. Son los reviews de esa serie. Es como Barrabás, ¿verdad, Julio? No, ah, sí, hasta Tortuga vendía. Bueno. Señoras y señores, continuamos. Uy, dicen que hay una escena de Chewbacca dándose verga con los guapas. ¡Puta! Eso hubiera, sí, hubiera pagado por ver. Voy a quedar de ignorante. ¿Y cuáles son los guapas? Ajá. Los hombres nieve. El abominable hombre. El que se iba a comer a Luke. A Lupe. A Luke Trotacielos. Y después saca los macarrones humeantes. Ya. Interesante, vamos a conseguir eso para leerlo. Vaya, pues señoras y señores, continuamos este episodio con una caca de frustración. ¿Eh? Adelante, Britoman. Bueno, es una descarga de frustración pequeñita. No, hubiera puesto la versión Chipmunks de esta mini, canción. No, lo que pasa es que fui a ver otra vez Iron Man 2. Ajá. Yo sé que al principio no me gustó mucho, después me gustó. Esta descarga de frustración, solo aclaro, no... No es de la película. No. Es de las extras que pasaron al principio. No. La película cada vez me va gustando más. Okay. Y esta descarga de frustración no afecta a eso. Okay. Pero sí, la fui a ver otra vez. Entonces dije yo, bueno, me voy a fijar en los easter eggs. Uh-huh. Que ya nos habían contado que salían. Uh-huh. Entonces, el primero, no me acuerdo en qué orden fue, pero los dos que yo estaba pendiente de ver era primero el tatuaje del tipo. Esta mía tenía el tatuaje de los anillos. Ajá. Uh-huh. El que no se le ve ni mierda. O sea, el tipo está cubierto de ropa de arriba para abajo. Por lo menos yo no se lo vi. Uh-huh. Y hasta eso que hasta ¿vos lo querés ver, chulo? Me acerqué del asiento así para. No, nada. No te vi, sensei. Y... ¿A dónde tenía el tatuaje? Ah, ya no hay trivia. ¿A dónde tenía el tatuaje? Sí. En la nuca. Pero no. Bueno, es que no sé cómo. Yo me le quedé viendo en la nuqueta y no se le ve. No sé si después le van a hacer alguna alteración, que ya lo han hecho antes en otras películas en el DVD, para uh-huh. ponerle el easter egg. De ahí el otro, que el tipo que estaban tomándole la foto era Thor. La escena está súper blur. O sea, uh-huh. puede ser Britoman. Puede ser The Punisher. Porque se ve que están tomándole la foto a alguien. O sea, cuando llega Tony Stark a ver a Whiplash, que lo tienen encerrado en la cárcel. Ah, en la cárcel de Mónaco. Se ve que le están tomando foto a alguien. Ah. Entonces, supuestamente, el que le están tomando la foto es a Thor. No sabía. Pero cuando se ve, o sea, sí se ve el flachazo, se ve que le están tomando la foto a alguien, pero está completamente desenfocada la escena. O sea, no se ve realmente quién es. Así es que eso me suena paja, que alguien... O lo hicieron a propósito, no sé, pues, pero... Nah, para mí, un easter egg tiene que ser algo que vos... ¡Ey! Lo veas, vea. Sí. Y yo, ¡ey, qué chido! Pero... O sea, pero ahí pudo haber sido no, Batman, o sea. Sí, exactamente. O sea, puede haber sido una mujer, y no se nota. Oh. Yeah. Nada más. Solo que la foto de los senos. Bueno. El timing tuyo es perfecto, Britoman, para este tipo de... Pues como todo lo que yo... De segmentos, man. No. A mí no me gustó. Muy, muy cortito fue. Tenía que durar más. Señoras y señores, continuamos con este episodio. Con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Bueno, cargarlo primero. Bien, aquí está la número 5, que sigue como gato panza arriba dándose duro ahí. How to Train Your Dragon, man. Oh my god. Mira. En el diario de ahora, no sé si fue el de. Pero el diario de esta semana. Uh-huh. How to Train Your Dragon. Y la foto de Iron Man. No digo nada. Sí. Ok. Nice. Bueno, esta hizo 5 millones. Ajá. Ya hizo 200 millones en los Estados Unidos. Porque esos datos son solo de los Estados Unidos. Ah, nunca lo hemos dicho. O sea, más lo digo primero aquí en los guitos. La número 4 es Just Right. No sé qué es la película. No me suena para nada. La número... ser de NASCAR. ¿No? Solo para la derecha cruza. No, es que es Right, así como los Wright Brothers. No, solo es a left. Ah, perdón. Ya, pues sí me equivoqué. Disculpen. Bueno, es que van al otro lado. Van al revés. Sí. La número 3 es Letters to Juliet. Ah, que he visto el extra en el cine de que de una bicha que se va a Italia y que ahí hay un muro donde dejan cartas para Julieta y que ahí encuentra una carta de hace mil años y que no sé qué puta siempre y... que vamos a ver, bueno, estas últimas películas que hemos ido a ver siempre ponen el trailer, pero mira ese... yo creo que estoy jugando con el iPhone cuando usted hace trailer. Mira, en el extra cuando te cuentan toda la puta película. No sé, estoy jugando con el iPhone cuando usted hace trailer. Ah, bien. Bueno, la número 2, Robin Hood. Ah. El premier fabuloso de la semana. Nice. 36 millones. Costó 200. No muy bueno. La número 1, como la semana anterior, fue El Hombre de Iron. Mm-hmm. El Hombre de Acero. De Acero Metros. ¿Con cuánto es eso? Con 52 millones. ¡Hoy gané! Ah, que no era cada semana. Y los enganche. All right. Cosas un interesantes. Gran cayó de sopapo, obviamente. Las que cayeron de sopapo también. Tenemos a The Losers. Ajá. Que es su cuarta semana y ya está en la posición 16. Wow. También Kick-Ass está en su quinta semana, está en la posición 15. Le está ganando Clash of the Titans, que está en la posición 10. Otra que medio cayó fue Una pesadilla en la calle del infierno, el remake. Ay, ese fue taligazo entonces. Número 6. De la 2 a la 6 pasó. Ah, no tanto. Y en recaudación, fíjate que no tanto. Con respecto a semana pasada, pero sí, está algo bajito. Yeah. Aunque ya recuperó todo su. Es que será, no sé por qué, pero para mí esa tenía que haber salido tipo around Halloween, ¿no? Sí, hubiera sido mejor todavía. Yeah. Pero bueno, otra de Tooth Fairy. Oh my god, ahí está todavía. No sé. Bueno, ese es el box office de esta semana. Bien, Tico Man, thank you, señoras y señores, lo que han estado esperando ya ustedes. Me voy a la casa. Con ansias. Así es. La carnita. Así es, señoras y señores, esta semana vamos a hablar acerca del final de Siege. ¿Siege o Notch? No, Siege. Apo Siege. Y en este episodio, adelante, Tico Man, cuéntanos, ¿qué onda con Siege? ¿Cómo terminó? No, será Julio el que lo leyó toda. Sí, pero toda. Tú eres la voz de Ricky Martin, Salvador. La varonil voz de Ricky Martin. El público quiere oír a Tico Man. El público me quiere oír. Le habla así a la a su, Tico Man, a la Trina, pelvis. Por favor. Trina para el público. bueno, ¿contamos toda la serie o el final? No sé en qué nos habíamos quedado. Que se desbarató el Olimpo. Ah, sí, el Olimpo se cayó. Se cayó. Doña Olimpa. Se cayó en Ohio. La que vende. Ay, sí. No, la que en Ohio, el que se derrumbó fue Asgard, razón no entendía la historia. Sí, bueno, y los tíos se creen, ¿dónde está? ¿Dónde está Zeus? Por eso está enojado los Zeus, titanes. Doctor Zeus. A ver, no, es que había mandado a Sentry, el Norman Osborn había estado controlando a Sentry, y durante la batalla le dijo, ¡ay, hijo de puta! ¡Bota a Asgard! Y entonces empezó a volar. Repetidas veces contra los muros de Asgard y lo destruyó. Entonces ahí viene el siguiente cómic. Ah, bueno, perdón, en ese mismo cómic agarran a Norman Osborn, está dentro de su armadura, le quitan el casco, o sea, Iron Man con una armadura vieja así de esas de antaño que todavía tenía en el casco cilíndrico. ¿Cómo? Le hackea la armadura a Osborn porque está basada en su tecnología. Y se la desarma toda. Entonces se le quita el casco y vemos que está Osborn con maquillaje de duende verde. Pero pegue de mujer. Así y con licor. ¡Ay! ¡Alguien me pinta! Algún evil mastermind. Entonces, bueno, la madre ya ve a Norman Osborn como un loco, pues. Ay, perdón, no, se le baja el volumen a tu iPod, tico. Lo mejor es el timing del chiste. Sí, sí, sí. Ya va a contar uno del episodio anterior. Entonces, bueno, ya se revela a Osborn como un loco, en lo que antes había sido visto como el que salvó a la Tierra después de la invasión de los Skrulls. Pero viene él y le dice a los héroes que le habían cagado al derrotarlo a él, porque él era el único que podía controlar a The Sentry. Y sin él a cargo, pues entonces iba a salirse de control. Y justamente vemos que el poder del Sentry lo está como posesionando y ya agarra como una forma de energía que parece como cangrejo, araña, a ver qué putas. Garrapata. Como garrapata. Yo lo veo como garrapata. The Tick. Entonces empieza el Siege número 4, que está Loki, el hermano de Thor. Y dice, ups, la cagué. No tenía pensado de que los humanos iban a destruir Asgard. Entonces, o sea, no estaba dentro de los planes de Loki. No estaba dentro de sus planes. O sea, él admite, se me pasó la mano en esta ocasión. Eso se me escapó. Entonces lo que hace es que agarra las Norn Stones, que son unas piedras que tienen poder, que él se las había pasado a los criminales que estaban apoyando a Norman Osborn. Uh-huh. Para darles más fuerza contra los superhéroes. Esa era parte del trato que había hecho con Norman Osborn previo a The Siege. Entonces, saca el poder y se los pasa a los héroes. Que ya Sentry en dos patadas... O sea, Loki. Sí, Loki. O sea, se los pasa a los héroes. Porque el Sentry ya como en dos patadas los había acabado. Se los había noqueado. Entonces, lo hace para ayudarlos y como para darles un segundo aire. Y que bueno, por lo menos defiendan un poquito ahí a Asgard. Pues. Bueno, a que derrotan a este que había destruido Asgard. Algo así más o menos era el... O sea, él vio que se le pasó la mano, entonces dijo, huevo, mejor le ayudo a los otros. Sí, ayudo aquí. Entonces Sentry no le gustó eso, que estaba interfiriendo con él, y la agarra contra Loki. Y lo mata. ¡Ah! ¿Mata a Loki? A Loki, sí, lo agarra así con su forma de energía y lo destripa. Sí, lo hace explotar, ¿verdad? Ajá, lo hace estallar. Y ahí el Thor cuando ve eso, ahí como que... ¡No! Oh, ¡hermano! ¡Loki, siempre te había querido! ¡Ya, que te quise tanto! Hermano. Cabal, así dijo con esa voz. Shiro dijo Shiro. Y los otros asgardianos, ¿cuál Shiro? ¿Qué estás hablando? Entonces, bueno, vienen todos los superhéroes. Y ahí fíjate que la pelea, como que es bien estándar. Yo siento que no hacen como muchas chivadas, ¿verdad? Sino que simplemente, bueno, darle con todo. Pues el Thor tirando rayos, Capitán América tira el escudo. El escudo, o sea, uno tira rayos y el otro el escudo. Pero los tiras ahí para una, ¡ah, vale, verga! ¡Démoslo! Ahí sí, yo me quedé con ganas de ver algo más interesante, porque el hombre araña, ¿qué le va a tirar? La telaraña. En los ojos. Va a tirar telarañas a uno. O sea, ahí realmente, realmente fue Thor contra Sentry, sí, y los demás le están así como ayudando. La fulana que anda volando, la... Miss Marvel. La Miss Marvel. Pero no hizo nada. Creo que también le tiraba energía. Sale un cuadrito bien chiquito, pero. Sí, pero. Man. Pero los. ¿Y el. ¿A quién se le anda volando? Ahí sí. Tony Stark hizo algo bueno. Okay. Que hackeó el Helicarrier. O bueno, el chunche ese volador. Usted, o sea, esos Helicarrier. Lo botan en todo. Paquín que lo botó. Sí, lo botó. O sea, dijo, bueno, le dice a Thor, mira, ¿puedes poner aquí a Sentry en esta área que está más o menos... Para que le caiga el helicarrier? Ahí le voy a aventar el helicarrier. ¡Pum! Se lo avienta y entonces... Vela, ¿eh? Y le cayó en la jeta, en la cabeza. Puta, mira, pero entonces, ¿cuántos helicarrier hay? Puta, ¿y cuánto costarán construir uno de esos? Si no cuesta 500 mil millones construir un stealth bomber, esta mierda yo creo que cuesta un poquito más. No, a ver, barato, porque, mire... Se lo por vamos docena. A barato porque fíjate que le va a durar como un mes, Mike. Mejor hagámoslo barato. Y sin garantía, porque sabes que sí. Es como un iPod, sale más barato reemplazar. La mierda es que después del talegazo viene, aparece Sentry chulón, pero ya en su identidad de Robert, no sé qué putas. Downey Jr. O sea, ya se le quitó el la locura. La locura. Y está así como, ¿qué hice? O sea, que por un talegazo. Oh my god, ¿qué hice? Y en eso, y otro pedazo, ¡pum! Lo volvió a caer y le vuelve a agarrar la locura. Ah, espérate. La cosa es que les dice, maten, hijos de puta, porque ya sentía otra vez que se transformaba. Entonces, mátenme porque me muero. Agárrenme que lo mato. Entonces. O el chuchito, ¿qué? Ahí ya se le estaban poniendo negro a los ojos otra vez. Entonces lo vuelve a atacar y él dice, mátenme. Pero ya medio transformado en otra vez en The Void. Y ahí viene Thor y le tira otro rayazo y ahí lo termina de matar. Y lo deja achicharrado, lo hace así como que beef jerky. Entonces ahí básicamente en eso termina. ¿Y a dónde lleva a Thor al Sentry? ¡Ah, lo va a tirar al sol! ¡A los Gundam! Que ella va a agarrar a los Gundam y se va a venir de regreso. Sí, va a venir en Gundam. Bueno, los Gundams tienen vecino hoy. Fíjate, bien interesante, se acordaron del detalle de que en la torre de Tony Stark, donde estaban el cuartel de los Avengers, él no sabía que Pitiris era el... Era el cuartel de Descent. Eso negro. Lo había trasladado ahí. Entonces era una invención mental de este superhéroe. Bueno, lo va a aventar al sol, agarran a Norman Osborn. Después de eso pasa la mitad del cómic, que es como el desenlace. Viene Steve Rogers, habla con el presidente y le dice, mire, el presidente a Steve Rogers le dice, mire, yo necesito a alguien que me ayude a poner las cosas en orden, porque ya Nick Fury fue director de S.H.I.E.L.D. y miren en qué terminamos. Hijo puta. Norman Osborn y miren en qué terminamos. Entonces necesito a alguien que huevo, que haga un buen trabajo. Entonces le dice... ¡Yo! Dice el Steve, ah, yo conozco a Thor. Así que, no. que lo voy a llamar. No. Algún día me dará un buen chance a mí. Algún día. Solo tengo que estar listo. Y el presidente, no, necesito a alguien americano. Alguien que sea americano. Espérese, Bucky, espérese. Bruce Wayne, Bruce Wayne. Tony Stark. Pero, no, no, él ya fue. Espérese, no, no puede ser. Bueno, entonces, al fin cae y dice, ah, ha sido yo, ha sido yo, va. Y pero le dice, mire, yo tengo unas condiciones. Primero, la secra. Y segundo, dice, por favor, esa ley de registrar superhumanos, de estarlos controlando así, abolish, ¿cómo se dice? Me la abolió. Me la abuela, por favor. Abuela. Y después tenés a todos los Avengers así reunidos hartando birria. Sí. Y chupándose una carne. ¡Uy! Por fin me enseñaron la cosa de la madre. Están ahí todos en gran tuviadera, hasta con las X-Men están ahí. Y viene King Thor y les dice, hey, miren, ustedes ya son cheros de la Tierra y ahora van a defender Asgard. No muy bien porque fue destruida, pero pero trataron. Hicieron la luchita. Se le agradece la luchita. Entonces, en vez de que poner la torre del Sentry que estaba sobre el edificio de Tony Stark, ¡pum!, le manda a poner un pedazo de Asgard y le dice, mire, Asgard está bajo la Tierra está bajo la protección de Asgard. Enemigos de Asgard son enemigos de la Tierra. Yo soy su aliado para siempre. Y Steve Rogers llega y les dice, mire, yo necesito su ayuda otra vez para lo que viene next, que es los Avengers. Oh. No dicen explícitamente, pero... Y Tony Stark trata de quedarse cherada en la mara y sí, dice un chiste y no, nadie le hizo la mano. Vean que se olvidaron ya de la ley que les puso en su contra. Y la mara, sí, cabrón. Mm. Bueno, entonces esa es la última parte. Vean que se olvidaron de la ley. ¡Toma! Y le avientan un tomatazo. Yo sentí que como evento fue súper corto. O sea, bien, cero complicaciones. Una pelea fue realmente. Y ya, pues, para haber culminado con qué. Con Civil War. Civil War, cerraron finalmente ese tema. Con... ¿qué más? Logran unir otra vez a los héroes bajo los Avengers. Ajá, o sea... quedan de cheros. Igual con todo lo que pasó después de la invasión Skrull. Sí, porque el resultado fue Hammer y... O sea, ya al fin se echaron a Osborn, pues. Uh-huh. Cerraron ahí como tres eventos. Sí. Todo lo de los Dark Avengers, todo eso. La iniciativa... se terminaron con los Dark Avengers, el título de Dark Avengers termina y lo lees después del final de Siege, uh-huh. Es la idea y es como un epílogo, todo el paquín te dice qué pasa con cada uno de los Dark Avengers, a uno los llevan presos, Daken, el hijo de Wolverine, logra escaparse, no sin antes quebrarse a un par de soldados, te muestran cómo llevan a Osborn a prisión. Y cómo Osborn queda hablando solo y después te muestran lo que Osborn ve y él ve que en la celda donde él está, lo está acompañando un gran duende verde, pero todo deforme, todo monstruoso. Ya es locura de él. Es locura de él. Locura, estaba malito y es locura. Una de las partes más interesantes que me gustó es que el capitán Steve Rogers, que ya no es el Capitán América, entrevista que está como prisionera a la mano derecha de Norman Osborn. Hola, mano. Se llama Olivia Hahn. Es Hahn. Pero es Olivia o Mary. No, ¿cómo se llama? Victoria, eso. Porque la mano está así, ¿verdad? Ya le duele la mano al don Ramón, si no. A Ron Ramón. Y lo de las partes más interesantes del Paquín, porque la fulana está ahí. Traidora a la patria. La van a meter a un calabozo a la par de Osborn y de repente... Steve Rogers le dice, pero mire, usted actuó bien, hizo lo mejor que pudo, que no sé qué, trató de salvar, usted sí órdenes. Y tenemos la serie de memos que enviaba a Norman Osborn para tratar de convencerlo. Está Guillermo Muñoz, Guillermo Pérez, Guillermo Ramón. La serie memorándum. De memos. Un montón de memos. ¡Toma! Así que básicamente dice, usted hizo lo mejor que pudo en el cargo que tenía, no para Norman, sino que para el país. Así por la que patria. La vamos a ocupar en la nueva iniciativa que estamos haciendo, así que tómese el fin de semana y regrese, preséntese a labores la próxima, el lunes. Se quedó. Y yo dije, bien, porque ese personaje me caía bien. Y lo dibujaban mejor. Y usted va a ser la prostituta de él. La, la vamos a utilizar para... Se rasura, por favor. Al final... Se me echa buenance. O sería hacer nudos los pelos, vea, lo que le haga más fácil. Nudos. Trencitas. Bendis termina. No, lo sé. Bendis termina el paquín con una carta al final despidiendo el paquín. Oh, Dios, paquín, sí. You're fired. Despedido. You're fired. En el cual dice que, lo que veo es que para él fue un de veras no, fue un gozo. Está bueno. No, ¿está ya lo leí. Deshacer porque lo están haciendo mierda. Ah, no, me sé, pero así con cariño. Ah, no, no, con cariñito. No, sí. Pero dice que para él fue un honor y un gozo escribir la serie. Solo duró 16 episodios. Un gozo. Que le da las gracias a su madre, a sus. No, a Warren Ellis. Que demostró con los 8 paquines que escribió de Thunderbolts, donde Norman Osborn era el principal, que se podía hacer un paquín alrededor de malos. Sí, sí, sí. Entonces, su reto fue eso, retomar lo que hizo Warren Ellis, y él expresa que le funcionó, porque el paquín de los Dark Avengers estuvo en los top 10 mientras fue publicado. Que para él fue un éxito y que uy, lo corta y ya no sigue. Que la historia ahí termina. Bueno, ¿muertos en la serie? ¿Muertos? ¿Hércules? No. ¿Sentry? No, Ares. Ares. Ares. ¿Sentry? ¿Sentry? Y Loki. Y Loki. ¿Loki? ¿Se quedó morido, pues? O sea, mira, sí, o sea, va a revivir, pues. Es un dios, a lo que yo voy. En algún momento va a decir, yo hice un hechizo último antes de morir. Bueno, es que ya lo había matado una vez, supuestamente, Thor. No, es que acuérdate que revivió a todo. ¿Eso fue Ragnarok? No, antes. Thor lo mató y que fue cuando desaparecieron a Thor. Pero no estaba muerto realmente. Andaba de parranda. No, se fue, cambió de cuerpo. Él, mira, yo me acuerdo una vez que le cortaron la cabeza. ¿Eso fue para Ragnarok? Mucho antes de eso. Sí, fue mucho antes. Que le cortan la cabeza para echarle la culpa a Balder, que lo había matado, para que echaran a Balder del Olimpo, otra vez. Y... tienen puertas rotativas. Sí, no, y no es el Olimpo, es Asgard. Bueno, del Olimpo sí lo pueden echar. Pero es un puterillo que está allá. De verga el Balder. Del Palacio. Palacio, puta de la madre. Pero bueno, al final de cuentas es un dios. Pues sí, pues eso es lo que voy, ¿no? Ares también es un dios y en el mismo paquín te dicen que cada cierto tiempo muere porque es el dios de la guerra, pero él siempre vuelve a aparecer. Porque hay guerra, sí. En el paquín, por cierto, de los Dark Avengers, le llevan el hacha a su hijo. ¿A mi hijo? ¿Cómo se llama? El hijo al hacha. A Phobos. A Phobos, gracias, el dios del miedo. Y le dice, y Thor le dice, mira, ¿querés que te lleve a ver a tu parentela al Olimpo? Hoy sí es el Olimpo. Y le dice, no, gracias, yo me quedo con Nick Fury. Le dice. Y el tercero que muere, que es el Sentry, hay un paquín que está dedicado únicamente a hacerle como los honores al Sentry. Y se unen los héroes en la vela a contar chistes de velorio y acordarse todas las cosas que a contar chistes del Sentry. Y ahí te dicen de que el Sentry ya había previsto que si le pasaba algo iba a retornar porque se estaba otra vez regenerando. Degenere. Y el robotillo que lo acompaña le dice al Mr. Richards, el Sentry dejó un mensaje solo para sus oídos, así que le dicen no sé qué, chicas. Yo lo que me acuerdo es que el robotillo dice, voy a reconstruir la torre de no sé qué en preparación al regreso de mi maestro. Ah, no, pero está muerto. No, voy a construir esa mierda. Eso es lo que dice. O sea, ya te le están cantando que va a regresar. O sea, los tres van a regresar. No hay mira, con el Sentry ese que lo dejen olvidado. Ese personaje no me parecía para nada interesante. Estoy de acuerdo. Deberían de aprovechar esto y no volver a utilizarlo, pero ya te dejaron ahí la puerta abierta para... Y finalmente el último paquín que es parte de todo el mini evento fue el de los New Avengers, que es el grupo de Avengers que estaba huyendo la justicia por culpa de la ley. Entonces estos Avengers ya no tienen razón de ser porque ya no están ilegales, pero en este paquín aprovechan y van a perseguir al Red Hood, que era el líder del el nuevo Kingpin, líder de todos los malos así, medio lista B, que anda huyendo con la chica enmascarada. Madame Mask. Y se van donde el tata de la Madame Mask, que resulta ser un fulano inmortal, conde Drácula, conde qué se llama, conde Pátula. Conde Pátula. Al cual el Sentry le da todo el pisto para que le devuelva todos sus poderes, pero en eso le caen encima los... ¿El Sentry le da? No, los, el, no, el Red Hood le da todo el pisto, que se había estado robando durante el último año y medio. Y justo cuando le iba a dar todos los poderes, le caen los New Avengers. Y... O sea, Thor... No, los New Avengers. Ahí va... Spider-Man. Wolverine. No, es una de las partes interesantes que dicen, hey, pero vamos a necesitar backups, no te preocupes. Y, ya, y un fulano se pone a hablar por teléfono y comienzan a caerle la mara, toda la mara. Y, pero dice, hey, ¿qué vamos a hacer con el fulano que es inmortal, es todopoderoso? Y en eso cae Wolverine. Ya me dijeron que eres inmortal. Le saca la garra y comienza a hacer cuadrícula, papilla del tata de la Madame Mask. Se dio gusto. O sea, soy inmortal. Ah, aquí. Y así se lo, y se lo llevan preso. Pero sentí dolor, hijo de puta. Sí. No se te quita. Nice. All right. Y con eso se terminó el evento y ahora ya comienzan a aparecer los primeros paquines del relanzamiento de los Avengers. Habrá uno que es Avengers a secas, estarán los Secret Avengers y el tercero se va a llamar no sé qué Avengers, ahí se me olvidó el tercero, pero van a ser tres paquines de Avengers. Los no sé qué Avengers. Los no sé qué Avengers. Eso suena interesante. All right. Entonces. Bueno, ¿y cuántos puntos, chicos? A ver. El final estuvo algo aguado. ¿Cómo derrotan al Sentry que le tiran encima el... Por un rayito. Un montón de rayos y después que le dejan caer el Helicarrier, no sé, lo sentí muy fácil, pero... Sí, o sea, tiene el poder de un millón de no sé qué. De soles explotando. Ah, eso, mierda. Entonces, o sea, como, ¿qué onda? Pero... Mira, los primeros tres a mí me gustaron bastante, bastante. A mí me gustó el primero. Le damos 3.5, 3 y medio. No, mucho. Everything's under control, es que situation normal. Los tres me gustaron mucho. El último fue el que, no, menos. ¿Tico? Fíjate que el arte es muy bueno. Está buenísimo realmente. La historia, ahí sí sentí que fue cabal, ¿verdad? Fue bien... Aquí va la pelea y démonos duro, pues. O sea, ¿te acordás el número uno de que era... ¿Cuál fue el motivo por el cual se agarraron para ir a invadir Asgard? ¿Verdad? Que fue que Volstagg se metió en una pelea con los supervillanos y quemó un montón de gente. ¿Verdad? Eso se vio en tres paneles, pues. O sea, no fue como que le hicieran gran énfasis dentro de la historia, ¿verdad? Entonces solo fue básicamente, ¿verdad? Aquí está el vergaseo fuera de Asgard. Entonces lo sentí bien simple en ese sentido. Fíjate que irónicamente tal vez esta serie sí tenía como para un cómic más. Tenía como para hacer un poco alargar más la historia, darle un poquito más como de carnita. Pero mira, se lee bien, se lee rápido. Es el desenlace de estas maxiseries. Tal vez por eso lo sentí muy corto, porque... O sea, ya venía esperando que se echaran a Osborn. Ya nomás lo acostumbraron, ¿verdad? A leer 8 paquines. Ah, entonces, a leer el 8. Entonces, solo en 8 piezas. Entonces, ¿qué sí. Generación, va? Es de que cumplió 40 años. Sí, sí, sí. Ah, 5 por 8. Que fue con la doctora Annalisa Melano. No, es el doctor. El doctor Manotas. ¿Doctor Henson? Manny. El doctor Manny. Manny. Manny Fingers. Yo tal vez le daría 3. Puntaje de 3 puntos, Geekos. 3 puntos, Geekos. Ok, situations. Everything's under control. Situation normal. All right. Manny Falanges se llama. A ver, Sensei. ¿Cuántos puntos, Geekos, le da vos? Solo porque es de la Marvel, Dios sea, maldito. ¿Sensei? Hasta mucho le estoy dando. ¿Cuánto les dices? Dos puntos. Dos. ¿Eh? Ah, pues dos puntos. Aburridísimo. ¿Y vos no la viste, Brits? No, no la leí. No, yo hasta esta fue la única que no he leído. Ajá. Sí, too bad. ¿Y por qué tenés el iPad, pues? Es que ahí estoy leyendo. ¿Para qué te lo compramos? Si te lo vamos a decomisar, ¿no? Yeah. Bueno, entonces esa fue la carnita de este episodio. Y ahora, señoras y señores, vamos a leer unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente. ¿En dónde? Enfrente. Sí, aquí en la frente. ¿Y cómo te lo veo? Ah, como un espejito. Y los porque atrás sería algo difícil. Y les daré lectura en este momento. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo José Pardo, que nos dice: buenas a todos. Hace poco he oído que he oído el último Open Mic y el resumen de series y películas no estuvo mal. Respecto a Iron Man, tengo algún otro sentimiento enfrentado con respecto a las opiniones que he ido recogiendo en diferentes podcasts. Actualmente aún no la he visto y espero conseguir hacerlo esta semana para poder formarme mi propio juicio. Ya les informaré. El motivo principal de este mail, además de preguntar si vieron el video del autolavado de las chicas vestidas en Golden Bikini. Sí. Es para mostrarles, dice acá, un trailer. No he dicho nada. ¿No? Vale, ok. Entonces, porque de una vez. Que estar buzo si yo digo trailer, entonces sí. Fuck you. Estaba esperando que moviera la ventana. Ay, bueno, de una película que acabo de descubrir y que me he apuntado en mi lista de tengo que verla. Y se llama Adjustment Bureau. Uh-huh. Algo así como el gabinete de... El buró de ajustes. De ajustes. Ajá. El director es George Nolfi. Y es basado en una historia de Philip K. Dick que se llamaba Adjustment Team. Y ¿el que te sale... ajustaba? ¿Cómo? ¿El que te ajustaba? Team, el equipo de ajuste. Sí, pero ¿qué ajustaban? ¿Qué? Ni idea, man, I have no idea. Dice acá: the affair between a politician and a ballerina is affected by mysterious forces keeping the lovers apart. Para los que no hablan inglés, el afeirio entre una... ¡Afeirio! El afeirio. El amorillo. Sí. Es como afeitarse, ¿verdad? La aventura. La aventura entre un político... La aventura sexual. Sí. Entre un político y una bailarina... Político. Una bailarina. Bailarina. Sí. Es afectada por fuerzas misteriosas que los que mantiene a los amantes lejos. Ajá. Sí, como... No sé, men. Herpes. A saber qué es herpes. Eso mantiene a los amantes bien lejos. Sí. Algún, SIDA. Sí, el SIDA. Dice que le pareció una revisión de Dark City, película que me gustó mucho. Así que bueno, muchas gracias a José Pardo por mandarnos ese tip de descubrir la película Adjustment Bureau. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Juan Alcaraz que nos dice: fuego en el hoyo. Uy. Hola amigos de Comiquicos. Eso también es. La pelicilina es buena. La penicilina. La penicilina. Un caluroso saludo de las tierras llaneras de Guadalajara. No sé en cuál episodio, creo que habrá sido, pero en el capítulo 16, que Brito o Ticomán mencionaron una broma realizada a Hugh Jackman en relación con una casa en llamas. El detalle fue que, según entendí, así fue el 16. Fue el show de Conan O'Brien. Y nada. Busqué relación con otros cómics gringos y nada. Pues la semana pasada se me vino a la cabeza ese recuerdo, por lo que me puse a buscarlo como loco y lo encontré. Y desearía compartirlo con ustedes el video que se titula Fire in the Hole. Es que lo vimos, ¿verdad? El video aquí. Excelente broma a Hugh Jackman por parte del elenco de Punk'd. Ah, Punk'd. Punk'd en su capítulo 8 de la séptima temporada, dice por acá. Pero por último quisiera agradecerles el comentario realizado por Julio sobre mi calidad de redacción. Que más allá de perogulladas descocadas, procuro que mis textos tengan una razón de ser. Bueno, sin más por el momento, salud a nuestro amigo Tetsuo X. Tetsuo. Muchísimas gracias por tu mensaje, Tetsuo. Eso nunca lo dijo, Caneda. Israel Medina nos manda un mensaje y nos dice, nos manda unas recomendaciones. Hola, Kiko, les escribo para hacer varias recomendaciones. Peticiones para futuros programas. Que hablen de la industria del cómic, procesos, sueldos, derechos de autor, etc. Ah, sí, como tanto, estamos enterando. Que hablen de los cómics que más les gustan, tanto por el dibujo como por el guión. De eso hablamos toda la semana, por eso hay recomendación. Sí, sí, sí. Dice acá que entrevisten a Eduardo Barreto o a Richard Bennett. Si ¿Sí se dejan? Y a Oscar Gómez, el que hace la voz de Mandel Goku. Sí, sí, sí. También nos pone por acá recomendaciones de películas: Old Boy, Señora Venganza y Señor Venganza. Venganza. Y muchas gracias entonces a Israel por ese mensaje. Tenemos acá también a nuestro amigo Edison Montes, que nos pone: estimados geekos, los escucho desde hace mucho tiempo, aún así me declaro un fan de su podcast. Momento. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Espérate. No. O sea, nos escucha desde hace mucho tiempo, pero aún así es fan. No, no, no. Los escucho desde hace poco tiempo. Ajá. Aún así, claro, un fan de su podcast. No, pero lo tiene más valor la otra. La otra sonía más interesante. La otra versión sí. Tenía más. O sea, por más que tratamos de perder fans, no podemos. Se resiste. Aún así, me declaro un fan de su podcast. Son sencillamente unos desquiciados y no paro de reírme cuando escucho sus barcazadas. Somos desquiciados sencillos. Sí. Gracias a ustedes he vuelto a tomar el gusto a los cómics, los cuales había dejado de lado hace bastante tiempo para dedicarme a otras geekeses. Les envío una consulta. ¿Qué aplicación? Lado, cuesta leerlos. Sí. ¿Qué aplicaciones recomiendan para poder leer cómics en formato CBR en el iPhone? He probado el Comic Reader Mobi, Comic Seal, My Comics, iComic, iComic Viewer, y de todos ellos el que más me ha gustado es Comic Seal por su interfaz de usuario, aunque el zoom no está bien desarrollado como en el Comic Reader Mobi. Pues a mí me gustó bastante el Comic Seal. Ahora en el iPad hay uno que se llama Clouds Reader, que para mí es lo mejor. Pero está preguntando. Sí, hay que, sería. Es que él tiene iPad. Sería fantástico que se lo sacaran para iPhone. Ay, pues sí. Él tiene iPhone también. Es que, ¿no? Por último, y para no aburrirlos, quiero recomendarles un cómic llamado La Casta de los Metabarones, realizado por Alejandro Jodorowsky y Juan Jiménez. Ese voz lo sí lo discutió en el mundo hace mucho tiempo. Julio casi fue santo patrón de ese cómic. Ah, pues aquí nos mandó los CBRs para que los podamos revisar. Así que muchísimas gracias a Edison. Los metacabrones. Los metabarones. Hey, pero gracias, Edison, se aprecia. Vamos a ver si hay uno que hace falta porque no lo habían publicado en Francia. Llegamos hasta Steel, ¿cómo se llama? Steelhead. Steelhead. Y Doña Jocasta, Doña Vicenta. Doña Jimena, creo que era. Pues aquí porque gemía mucho. Aquí nos mandó todos. Todos, los puse en un Dropbox. Ok. Así que ahí lo vamos a poder ver. Con Fire in the Hole también. Yes. I don't know. Con fuego en el hoyo. Miguel, insiste en eso, ¿verdad? Aquí yo ahí siento un patrón. Ah, ya sentiste al patrón. ¡Ay, qué patrón! ¿Y vos sos el secretario? Buena, Julio, buena, buena. O sea que no puede pagar la renta. Entonces sintió al caso. Sí, puta, más pisona. Sí. La de Big Bang Theory. Bueno. Y es que él los tenía todos en roleplay, pues. Gran plot de porn movie. Miguel Díaz Hidalgo nos pone: antes que nada, un saludo y felicitación por su podcast. Llevo unos años escuchándolos y siempre esperaba con ansia su podcast hasta que me cansé de esperar y los empecé a escuchar en vivo. Hey, espero poder escucharlos hoy, por cierto. Hasta que me cansé, empecé a escuchar otro. Empecé a escuchar uno que realmente es un buen. Por cierto, soy el que ha estado llegando tarde con el nick de Bestia. Por lo demás, supongo que es obvio mi nombre. Dice. Bueno, buenos días, señor. Dice que acabo de ver el último capítulo de Lost. No, pasa el siguiente correo. Next one. Sí. Me despido agradeciéndole su gran labor que realizan. Así que muchísimas gracias a Miguel Díaz por mandarnos ese mensaje y spoilearme a mí de Lost. No, sopa. Ese guardalo para la otra semana. De todos modos, yo no la veo la serie. No, pero es que no decía nada. No, que lo guardé para la otra semana. Pero no. No decía nada. Pero no lo voy a leer para no decía nada, decía algo. Pues. Sí, solo decía que... ¡No! El final de Lost. Hola, geekos, dice acá nuestro amigo Rubén Ladrón. Acabo de ver Iron Man 2 y no podía dejar de compartir mi opinión con ustedes. En general, me gustó mucho la película y creo que está marcando la pauta muy bien para los Avengers. También creo que el papá de Tony Stark Tony Stark va a tener algo que ver con Capitán América, ya que Nick Fury menciona que su papá fue el fundador de S.H.I.E.L.D. Oh my God. Y que fue por los años 60 cuando estaba involucrado. Además, cuando abre el portafolio, la gente encuentra un prototipo del escudo de Capitán América. ¿No será que el papá de Tony será el creador de la fórmula del super soldado? Les cuento que he estado... Esto fue lo de la clase. Contestemos eso. Ajá. El Capitán América lo crearon en la Segunda Guerra Mundial, 1940 y la feria. Ah, ya. Entonces creo que no estaría muy joven el papá de Tony Stark. No pega, no pegan las fechas. Bueno, tal vez era niño prodigio. Rubén también aquí en el email fue el que nos contó que estaba en la clase cuando, oyéndonos y se rió del chiste del profesor. También navegando emisoras de ocio encontré un video del primer aniversario de los Geekos donde parten el pastel después de un año de grabaciones. ¿Qué pasó con los... ¿qué pasó con todos sus patrocinadores? Dice. Deberían de subir el video de los demás aniversarios, dice acá. Pues no creo que tomamos video de los demás aniversarios. Es que no tuvimos pastel. Sí. Por cierto, va a estar en México Star Wars in Concert. Pueden ver StarWarsInConcert.com. ¿Han oído de este show? No, pero viendo que tocan música de Star Wars. Anímense a verlo. En concierto. Espero que sea. Y es mucho mejor que Star Wars on Ice. Me despido por ahora, no sin antes agradecerles tantas risas. Dice, así que muchísimas gracias a Rubén Ladrón por escribirnos. Tenemos acá a nuestro amigo Miguel Díaz, que nos dice, antes que nada, un saludo y felicitación por su podcast. Este ya lo leímos. Buenas noches, Miguel Díaz. ¿Verdad que sí? Sí. Nuestro amigo Uri Samaniego nos pone, hola hermanos geekos, no he escrito mucho tiempo, creo que desde el episodio 200. Han pasado muchas cosas en ese tiempo y aquí uno de los comentarios que tengo. Iron Man 2 patea todos los traseros del mundo. Ah, o sea, ¿y Kikas? Sí. Es de hierro. Ah, yo creo que también Iron Man 2 le kicks ass. A Kikas. Sí. Sí, se extendieron un poco en el conflicto de Tony Stark, pero creo que eso le da un plus a la película en lugar de solo dejarla como acción. The greatest film saga of all time. And the greatest Star Wars film music ever composed. Come together in a spectacular live event. Oh, yeah. Star Wars in concert. ¿Pasan la música o solo? Okay. Sí. No, pasan la película. Original movie props. Pero está bajo el la orquesta, la orquesta tocando en vivo. No debe de pasar la película completa, debe ser escena. Sí, han de ser escena. Sí. Wow. O sea, pero está chido. Sí. Vas a ver a la banda, pues, al cuarteto. Al cuarteto. Va a estar el combo ahí. Sí. Patricio Cobar. Yo soy tu padre. Buenísimo. Ey, no, se ve eso. Chivo, a mí me gustaría ir. Sí, a mí también. Yo pagaría por ir. Va a estar en México. Así que, pero también me vale colaría, pues. Dice me por acá. Para Chul. Perdón. ¿Qué estaba diciendo? Recordemos que en el mundo Marvel las historias de los protagonistas siempre han tenido mucha relevancia para la continuidad. No he visto Clash of the Titans y esperaré hasta rentarla en DVD. No había tenido la necesidad de programar la compra de un PS3 hasta el mes pasado, que se dio la noticia que el próximo año saldrá Marvel vs. Capcom 3. Eso es algo de lo que no me lo puedo perder, pero tomando en cuenta que me voy a casar en los próximos meses, pues creo que tengo tiempo suficiente para ir ahorrando un poco. ¿Hubieran visto la cara del Brito cuando dijo por el juego por el cual se va a comprar el PS3? Sí, igual. Marvel Capcom 3. Habría que ver la gráfica realmente, o sea, ¿qué hacen? ¿Bailan? Island, salen chulones todas las chicas. Se las pisan. O sea, ¿qué? ¿Por qué? Es que es hentai, o sea, empiezan a pelear y de repente terminan cogiendo. No, yo creo que es una especie así como de... Ya es tradición, tal vez. No tradición, sino que es los mejores juegos que jugaste cuando era bicho. Sí, no, mira, obviamente es un juego que no es malo, pues... Pero es como... Tiene su historia. Es como que imagínate que... Es como que ahorita me pusieron a jugar Wasteland, tío. No, o trasladémoslo un poco más. Tal vez, vaya, tú te has quedado con un PS2. Ajá, sí, y de repente ahorita vos ves, puya, ey, sale Soul Calibur 5. Ajá. Y hueput, y lo ves, y qué paloma se va a ver esa mierda, me compro el PS3. Uh-huh. O sea, tal vez así es para él, Marvel vs. Capcom, como para nosotros ha sido Soul Calibur. Pero la cosa es que entre Marvel Capcom para PS2 y para PS3, en términos de gráficas, no sé qué tanta mejora se va a lograr, ¿verdad? Tal vez en términos de números de personajes, que creo que es el mayor atractivo de estos juegos. Sí. Que vas a ver ahí, hoy puedo jugar controlando a Mega Man. Estos siguen siendo, y que esos, ese tipo de juegos tiene su, tiene su montón de seguidores, los de 2Ds. Sí, o sea, esos tienen tienen sus fans, pues, que no los sueltan. Mira, vamos a interrumpir a Marmán con la caja de, otro más, de otro correos más, lo con noticia de última hora. A ver, a ver. Acaba de avisar que Smallville, en la temporada 10, que es la que comenzaría en este octubre, será la última. Es la última. Sí. Ay, ya era hora. Yo creo que ya, hasta mucho duró. Le alargaron, ya no es Superboy ese, ya es super geriátrico. Ay, tal vez que buena, la sacaron de Transformers 3. Ah, ¿dónde creo? Sí. ¿Qué dijo? Que a la Megan Fox la sacaron de Transformers 3. Y ya viste que estaban ya no la vamos a ver entonces. Estaban demandando. Bueno, en la 2 se había peleado con el director, ¿no? Ya, por eso la sacan. Ya viste que quitaron de la red por violar los derechos de autor a un video de un bicho que había filmado la filmación de Transformers. Sí. De que están diciendo, ¿cómo va a violar los derechos de algo que están filmando? O sea, todavía no está. Opa. No existe como una obra que pueda violar los derechos. ¿Sí? Bueno, se nos ha caído el stream. Estoy tratando de averiguar qué ha pasado. Sorry. Bueno, mientras averigua, también lea otra noticia de series de televisión. Chuck ya confirmaron que la renueva. Va a haber una cuarta temporada. Bien, porque fíjate que es una de las series que yo, cuando terminó la segunda temporada, que dieron, o sea, el cambio que le hicieron a Chuck, que ahora además de información sacaba habilidades. Pero la serie se ha movido bien. Se ha movido bien. Se ha movido bien. Lo que no esperé que me cayera bien, que era que revelaban el secreto que les espía al amiguito. ¡Eso ha salido bien chido! ¡Ha salido chido! Sí. Bueno, vamos a seguir intentando reconectar mientras. Ah, y viste que van a hacer. Bueno, ahí está, seguimos intentando reconectar. La escena, voy a tratar de decir esto sin spoilers para los que no lo han leído. Ajá. La escena de los personajes de Harry Potter al final de la serie, que se tienen que ver adultos. Ah, no me he dado cuenta. Ajá. Entonces ya dijeron que para filmar esa escena al final de las películas, lo van a envejecer con CG. Ya estoy esperando así como que. Vamos a ver cómo queda. Bueno. Y después, cuando termine la grabación, me tenés que acordar qué es, por qué se tienen que ver como adultos. Ahorita me tengo brumosa la mente. All right. O sea, normal. Como, está. Ajá, como siempre. Bueno, continuando con el email, dice: por último, me gustaría pedirles un gran favor si pueden escuchar y recomendar si les gusta mi podcast que estoy haciendo con mi primo y amigo que se llama El Weary Podcast. Es un podcast musical. Damos sugerencias, reseñamos discos que van saliendo. Lo mejor es cuando podemos dar anécdotas de nuestra vida musical. Pero acordate, da la dirección mal. Cambiale el lugar del punto. www.w. Y lleva diéresis. comicgeekos.com. Sí. Y una virgulilla mal puesta. Una virgulilla. Weary Podcast. Una virgulilla. Weary Podcast Co.m. Ya lo jodí. Nadie nunca encontró. Nadie va a saber dónde está el error. Debo confesar que si me animé a grabar un podcast fue por dos razones. El podcast de Olayo. Tiene su razón. De Olayo Rubio, quien está a punto de estrenar su cuarta temporada. Y ustedes, los comiquicos, que han logrado hacer de un podcast. Como quien dice, si los geekos pueden hacer un podcast, cualquiera. Mira, no, es que oyeron los geekos, mira. Oiga, deberíamos de grabar un programa. Por lo menos una mierda, así como los geekos, no vamos a hacer. Mínimo ese nivel, más o menos. Mínimo podemos hacer eso. Bueno, mirar esa mierda que hace y lavar los hoyos. Sí. Que una mierda así, cabrón. Vamos a perder. Vamos a perder. Así que bueno, dice acá. Ajá. Que como que todo apunta que va a salir la Zafira Estrella en la película Green Lantern. Pero que sale con ese traje Estrella del año. Sí, y ahí sale la bicha en Vogue. en bikini. Mande el link. Esos links nos manda, fíjate. Pues sí, nos manda links de superhéroes Toy Story. ¿Cómo es? De muñequitos, mande. No, pero les manda las Aeronauts. Ah, sí, está. Eso está bien. Bueno, dice acá: ustedes han logrado hacer de un podcast toda una reunión de amigos. Les dejo el enlace al podcast y me despido con un saludo, dice. Por cierto, le vamos a poner aquí el link al podcast, pero está para iTunes, así que hay que bajarlo directamente desde iTunes. ¿Y así que muchísimas gracias a Uri por mandarnos ese mensaje. Alex Cerrato nos mandó 4 portadas. Para este episodio nos pone acá: saludos malditos, el motivo de la presente es para enviarles unas cuantas portadas para el episodio de Siege. Como siempre les envío varias para que sean ustedes, oh dioses del Olimpo Geeko, los que escojan la más adecuada. ¡Ey! ¡Se equivocó! ¡Erasgar! ¡Toma! También aprovechando las el inminente fin de Lost. No, deja uno. Me gustaría escuchar alguna de sus teorías sobre qué diablos pasa en esa serie. ¿De cuál? De Lost. Ah, bueno, es el próximo. Escucha el próximo programa. Como era el final de Lost, es la T. Y dice, ¿por qué él no entiende ni madre? Dice. Pero él tiene sus propias teorías. Yo sé cómo acabará, dice. Está riendo del chiste de dice Ricky Martin. Va a acabar con un fade to black a donde ponen Lost. The end. Y ahí acaba la serie, dice. Y hay que hacer, la letra T. Dice, hay que hacer énfasis que el final Lost. De Lost sí, para es que... la T, dice. Ay, bárbaro. Así que así va a acabar. Que vos habías contado ese chiste, maldito. Habías leído ese correo antes. Dice acá también: les recomiendo que se unan al grupo de Facebook. Señoras que en sus flash forward vieron el final de Lost, no nos lo cuenten. Dice acá: mejor dejo de decir estupideces y escucho las pendejadas que ustedes dicen. Sin más que agregar, me despido deseándolos muchos. ¡Qué mochi! ¿Pero de quién? Y dice aquí postdata: Megan Fox no estará en Transformers 3, la despidió Bay. Así que bueno. Y la Megan Fox dice que ella fue quien renunció. Ah, mira, pues. Mira, la verdad que lástima que no vamos a ver a la Marcita, pero en la 2 no aportó nada a la. No. En la primera yo me acuerdo que el personaje me cayó bien porque se veía, o sea, hizo algo, pues manejó el tractorcito en el que llevaban a Bumblebee. Sí, en la 2 su contribución fue bien. La 2 no hizo ni decoración. Sí, decoración. Bueno, mejor que la quiten. Colirio. Nuestro amigo Josué Vélez nos escribe: Kikos, ¿qué onda? ¿Cómo les va? Solo un saludo desde el pre-show. Es increíble cómo ayudan los amigos para cuando estás enfermo, ya que en este momento estoy muy enfermo, ya que estoy con mucha fiebre y tos. Pero escuchar a los Kikos ayuda a sentirme mucho mejor. El sensei manda ese correo. Chivo, ¿por qué a mí me hacen mierda por enfermo? Tú eres un enfermo. Así que sos un gran enfermo. Gracias a José Félix. Te vas a llevar el trofeo del enfermo del año. El trofeo. Gracias a Conchan también porque nos mandó. Mira, yo tenía un tío de que no se aprendía el nombre de la gente que trabaja en su casa o en la oficina y a todos les decía: ¡ay, enfermo, vení para acá! ¡Enfermo! El enfermo. Formalmente todos eran los enfermos. Eddie Dark nos escribe y nos pone: hola amigos geekos, ha pasado mucho tiempo desde mi último mail, he estado muy ocupado, pero sí he seguido escuchando todos sus episodios. Uno de mis favoritos es el de sus esposas y futuras esposas. Una pregunta que se quedó en el aire es la del 8 de julio para la esposa de Julius. Ya saben, por lo de julio el tercero. Bien, de este lado del planeta no ha pasado mucho, solo que ya hay una masita que me acompaña a ver las películas geek. Estoy planeando mi tesis para el próximo año para graduarme de la U y estoy pensando en hacerla sobre podcasts, o mejor dicho, si hay una posibilidad sobre cierto podcast de cómics que se graba en El Salvador, pero es una idea todavía muy preliminar, dice acá. O alguna tesis sobre los cómics y sus ideologías. Solo he podido encontrar unos cuantos libros como Superman va al supermercado o cómo leer al Pato Donald, pero me sería de mucha idea si me ayudan a encontrar algunas tesis referidas a esto. La sección Pregúntale a los Kikos no podría faltar, así que ahí les va. Momento favorito de los Simpsons. A ver, Mara. Eso está difícil. Pude que son tantos. Y no se recuerdan. No, yo sí me acuerdo de uno que de veras me sacó las lágrimas cuando lo vi. Es cuando Bart Simpson trata de brincar que iba a tratar de brincar un cañón. Sí. De no y sé que se va a Homero. Y se va a Homero y se cae y ¡pa! ¡Pum! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pum! Y se va cayendo. No, y de ahí lo sacan, dándole verga, lo meten en la ambulancia choca y ¡pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Vuelve a caer! ¡Vuelve a caer! Pero nos está yendo, ¿sí? Se nos está muriendo el sensei. Mira, bájale, bueno, así, el clásico también. Llama a la ambulancia. Simba. No sé. Luke, I'm your father. Hey. No, y cuando le queman el calzoncillo a Homero. Y que salen los espíritus. Más en pena. Ese para mí es. Para mí estaría entre ese y el sapo. Que cuando lame el sapo. Que no tiene cerveza. No, mira, How to cook for humans. Ese me gustó muy. ¿Sabes otro que yo también recuerdo bastante? Jeebus. No, sí. No, también otro cuando es el señor barredora que va a buscar a Barney que se ha quedado en un acantilado. Estoy tan seguro como una cabra montés. La cabra. No, hay otro que está así, que cruza un puente así todo derruido y que puta, y lo cruza y ve a la par, un gran volado así, puente colgante. No, y también que está por una callecita que apenas pasa el carro y el carro ya va por el acantilado y él solo mueve el dial del radio un poquito más a la derecha. Y ya. Ya se endereza la basura. No. También cuando se muere. Buenísimo. Que se está muriendo, le da un ataque al corazón. ¡Pah! Y le dan el con el defibrillator. Y le hace más. No. Y cuando se le quedan trabados las manos en los dispensers. Una se le... No, las dos. Las dos, vea. Porque veo otra máquina de sodas. Te vamos a cortar en el brazo, Homero. Pero va a volver a crecer, ¿verdad? Sí. Sí, le dice Homero, estás agarrando la lata. Y la siguiente ya, y la siguiente seta ya solo se sale sobando. Y toda la mara cagándose la risa de él. O cuando se cae en un pozo Bart y llega hasta Sting. ¡Sting! Le y, mira, y empiezan a escarbar. Y ahí cruzan y había una nave espacial. Y van esquivando todo lo valioso. No, otro buenísimo es cuando llega Fox Mulder. ¡Ay, que enseña la foto del chulón! Sí. No, a mí me gustó todo el episodio de la langosta. Cuando el señor Burns se ve así todo lo que hace. La mejor amiga de Homero. Bueno, la mete en el tanque. A ver, Sensei, ¿qué decías tú? Que ya vi que Stitch valió reata. Ah, que están mejor los Simpsons. Los hinchos. Bueno. Ah, ya se hizo episodio de los Simpsons. Denle. ¿Cuál es la serie favorita que cancelaron de la noche a la mañana? Yo creo que todas las que ha visto Julius. Kennedy. Pero... ¿O de cómics? Para mí, Harsh Round. Que solo dieron como 3 episodios. Me gustaba Kennedy, que era de un policía neoyorquino que va a Nueva York. Que va a Londres. La que me dolió que cancelaran también. Middleman también. A mí la que me dolió que cancelaran, aunque fue en tercera temporada, pero fue de repente y no la cerraron bien, fue Dark Angel. Ajá, uh-huh. Esa. Yeah, también quedó bien. Esa fue. A ver. Bueno, continuamos. Si pudieran escoger un mundo geeko para vivir como civiles, ¿qué mundo geeko escogerían? What? No es el de Star Wars o el de Marvel para ver mutantes todos los días, dice. No sé, dice. Ah. Un universo de los universos geeks. ¿Cuál universo geek te gustaría vos? Cualquiera de un anime de harem y yo ser el bicho. Sí. No, para vivir como civil. ¿Sí, civil? Okay. ¿Yo el bicho? Es que está yuca porque si sos civil, el tipo del universo de la DC, tu vida no vale nada. Pues. O sea, hay un fin del mundo. Cada, chicas, cada verano alrededor tuyo. Cada verano el mundo se va a terminar por algún motivo. Sí, en diciembre también. No, fíjate que no, de cómics sería complicado. De anime se acaba el universo y ahí invaden los aliens y también. Vale, ser el vecino de Shinji. No se llama Shinji, pero en... ¿cómo se llama? Oh My Goddess. O, por lo menos verías a la Goddess de vez en cuando. Yeah. O de Keiichi sería. De Keiichi, creo. Si vivís en Tokio, en el universo de Messenger, ya la cagaste. Si vivís en la Tierra, en el universo de Robotech, la cagaste. O en Evangelio, si vivís en Japón, en Tokio también. En cualquier lado. Sí. Si vivís en Akira, en Tokio 3. Pero ¿y qué pasa si vivías en Tokio 1 y te destruyeron la casa y te tuviste que mudar a Tokio 2? Y ahí otro cachimbazo. Pero ¿y qué tal vivir en El Salvador, en cualquier universo de anime? Igual, o sea, destruyen la Tierra en Robotech, destruyen la Tierra, no queda El Salvador así todo intacto. Sí, no, estamos mal. Okay. Bueno, o sea, hay demasiados cons. ¿Cuál es el disfraz de héroe favorito? El de Punisher, ahí tiene la camisa todavía. No era héroe, pero a mí todavía Boba Fett me llega el disfraz. Sí. Es uno de los mejores para mí. Pero bueno, no lo catalogaría como usar, héroe. I think so, no. No. Ah, el disfraz. Disfraz de héroe. El de Rorschach, el de la... Me gusta la máscara. Iron Man es buen disfraz. A mí uno de los... Es más funcional, creo. Sí, es el más funcional, pero a mí uno de los... Y que es de los menos funcionales, pero uno de los que siempre me ha gustado el diseño visual del personaje es Nightwing. Ah, esas licras, decimos. No, sí, es así. Sin andar con capa ni. Sí. El de la Huntress. Pues, este enseñando el six pack todo el tiempo. Me gustaba el de Britney Spears. Sí, de sí, que vale. ¿Con qué villano compartirían una celda? No, o sí. Sí. ¿Con qué villano compartirían una celda? Uy. Como una Sicy. Sí, tiene que haber una dicha. Sí. ¿Cómo se llaman las enemigas de la Dark Canary? Black Canary. Aquella que es ninfómana, sí, es. Sí, ah, perdón. Una que es Sucubus. De la Black Canary. De la Black Canary. Las enemigas, hay un par de enemigas bien puestas. Bueno, la White Queen cuando era mal. Uy. Cuando era un villana. Uy. Pero te lee la mente. A ver. Sí. Ay, gracias. Tal vez te volvete a ver y. Vaya, pues. Pero rápido. Un quickie nada más. Bueno, así que bueno, Kikos, espero que sigan haciendo un excelente trabajo. Ya saben, salud. Así que muchas gracias a Edith Dark por ese mensaje. Para discusiones geekas que generan. Yes. Muchas gracias por mandarnos esos mensajes a todos los que nos mandaron mensajes. Y recuerden, lo pueden hacer todas las semanas a comickikos@gmail.com. Sí, porque siento que la pregunta de los Simpsons no le hicimos caso. No. Sí, casi no hablamos de eso. Fue ignorado. Yeah. Fíjate que la. Solo faltó que el Poison Sensei. Poison Ivy no. Pero esa te la coges y te envenena. Pues. Sensei, ¿con qué villano compartiría vos una celda? Sensei. No la viste. Yo dije con la Gatúbela. Con la Gatúbela, dijo el Sensei. La Harley Quinn, ¿cómo la hacía? Araña. ¿Cómo salía en el juego? Esa huele a gato. De Arkham Asylum, en el juego. Ah, sí, la vi. Es que va a llevar al gatillo. El gatillo. Bueno. Deja ver qué tenemos más por acá. Uy, ¿qué pasó? Se le fue la... Ah, aló, Sensei, ¿estás ahí? Hoy sí. No, el stream se murió por completo. Oh, my God. Pero bueno. Oh. ¿Ahí donde trabaja el tech? Ese stream. Protege mi identidad, hombre, sí. ¿Qué pasa? Trabaja en un velorio y se muere. ¿Cómo es ese stream? Sí, en el arroyo. Señoras y señores, con eso cerramos este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Les recordamos que regresen la próxima semana. Si quieren oír quién es el Hulk rojo. Y también si quieren escuchar al Sensei decir... ¿Se sabe? Ah, la señal fantástica. Tengo que irme inmediatamente. Adiós, profesor. Adiós, señor Richards. Ay, qué hombre tan elástico. Oh my God, qué cula. Se dicho. Profesor. Como que lo hizo por joder el sí, tata y. El tata. ¡Ay, qué queda de mierda! ¡Ay, qué problema! ¡Elástico! ¡Ay, qué elástico! Todo se les tira. Todo lo tiene elástico. Señoras y señores, recuerden visitar la página web www.cordonsociety. Habla. No, ya está, porque fue una vulgaridad. Sí, no podemos sí, oír vulgaridades en este show. No. Tendríamos que volver a grabar todo. No, imposible. Sí. Censúralo. Es para los niños. Edita el episodio. Pa. Bueno. Ya me editaron. Es la única editada que han dado en todo el episodio. Sí, no, solo vos tenés editado. Cuando fue aquella, la portada. De aquella vez que dije. No, eso fui yo. Y ahí se lo pelean el honor. Pues sí, no fui yo. Yo sé que no fui, pero igual solo edité. No soy escuchas. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. Recuerden www.comickikos.com. Okay. Compren en la tienda Geeka. Ya están ahí, Little Big Planet. Vaya. Yeah. Y solo estamos esperando que sea el box set de Lost para ponerlo ahí también. Ah, nice. Así que. Póngalo. Make it so. Yes, I will make it so. Nos vemos, señoras y señores, la próxima semana. Creo que por aquí tenía la cancioncita que. ¿Y cuándo va a ser? ¿Se puede saber? ¿El qué? Siguiente episodio. ¿La otra semana? El martes. Ya volvemos a martes. Volvemos a martes. Regresa ya regresa martes. Horario martes. Ya regresamos a grabar, como siempre, todos los martes. Escuchen hoy, escuchen. Yes. No, siempre son buenos shows. Bueno, señores y señores, nos vemos la próxima semana. Lo vamos a dejar con esta cancioncita de The Breeders otra vez porque me llega la banda. Esta se llama Divine Hammer. Es una excelente canción. Y nosotros nos despedimos como siempre, diciendo ¡salud! Y vamos a terminar este episodio con un... I have a dream. Pues estábamos en Santana. Es la segunda, tercera ciudad más importante de El Salvador. Es una ciudad relativamente pequeña. Es la segunda, tercera, porque solo aquí en El Salvador tenemos la sextadécima. Sí. Que es una calle. Es una sola calle. Y el queso duro, blandito. Ajá. Así no, que... pero conste que ahí no puedes decir cuál es la segunda o la tercera, porque se la pelean entre la segunda y o tercera. Ajá, así que no, segunda o tercera. Es relativamente pequeña en comparación a la capital. El sueño se desarrolla en la casa, que supuestamente es la casa de unos parientes de mi esposa. Uh-huh. Es una casa antigua que está en el propio centro. En el ¿existe downtown. Esa casa o realmente? Existe no? la casa, pero yo la en el sueño está modificada. Ya. Yeah. El toque es que estamos ahí con varias personas tratando de proteger a los que viven en esa casa porque uh-huh. se los habían estado secuestrando, se los estaban llevando a la fuerza. ¿Secuestralia? A Secuestralia es que se lo llevan. Entonces solo quedaba un señor ya mayor, un casi viejito. Entonces en la sala le decimos, escóndase detrás del sillón. Estaba viendo Doctor Who. Ahí nadie lo iba a encontrar. Y quien se los estaba llevando era Whitmore, The Lost. Charles Whitmore. Y de repente, pero ya tiene micrófonos acá puestos en la sala. Ya se debe haber enterado. Y sí, nos están atacando. Mira, ahí vienen los carros. Se han subido al techo y se han saltado al jardín del fondo. Y entonces mandamos a la Mara, vayan a detener a los que saltaron al jardín. Vaya. Yo me quedo aquí protegiendo al viejito. Y en eso me doy cuenta. Casi viejito. Que Desmond, También de Lost está, él no se saltó al jardín, él está aún subido en el techo. O sea, que Desmond está techo con Whitmore. Es techo de teja de ese antiguo y está con un lanzacohetes, un rocket launcher que tiene una gran mira, que es una pantalla infrarroja, entonces detecta los cuerpos humanos por señales de calor. Puta. Ya entonces lo pisó. Ahí me ves, salgo corriendo a otra parte de la casa donde hay una pila, que le decimos pila a nosotros, un reservorio de agua. Para lavar ropa. Te mojaste para que no entonces, te detectara. Ah, para que no me detecte el calor, me comienzo a mojar la ropa. Porque el agua está y en cámara lenta, sí. Y así se voltea. El pelo. Y mueve el pelo. Que no se champú, ¿eh? Y de ahí. Ah, se el pechito. Y hasta Julio en su propio seño. Se enfermó. Me siento con los pezones. Entonces alcanzo a ver que se va acercando Desmond, porque esa área es hasta la parte de un patio generalmente para atender después la ropa. O sea, según vos, con el audio vas a lograr el mismo efecto que Chucho Negro con el Chucho Elodito. Entonces, pero no tenía armas. Entonces alguien me dice, uno de mis compañeros, ten, con esto lo puedes detener. Y me da un arco y flecha. Puta flecha. Oliver Queen de eso. Y eso que no he visto Robin Hood aún. Así que estaba a punto yo tomando pulsería y a ver, comprando pulso para bajarme a Desmond. Y salió volando el arco y te quedó la flecha en la mano. Y ahí me desperté, gracias a Dios. ¡Wow! ¡Qué fumada! El tiro seguro le dice. ¡Salud! ¡Salud para...